Puede que no sea yo lo que buscabas, ni que seas tú mi otra mitad. Hace tiempo que el amor se fue de esta casa, no nos queda nada.